Puse tanta emoción a las esquinas de mi tiempo cualquiera, los segundos de esos que van y vienen, vagabundos, igual que aves errantes, golondrinas. Puse alguna emoción por los profundos laberintos de almas peregrinas, un respiro viajero a las rutinas de ambiguo perdedor, de trotamundos. Y le hice un quiebro al tiempo, pirueta, le puse un calendario, la caleta y al pasado un adiós definitivo. Me grité con más fuerza que estoy vivo, y olvidados dejé en la cuneta el miedo y la cadena del cautivo. Y le hice un quiebro al tiempo, pirueta, le puse al calendario una careta y al pasado un adiós definitivo. Me grité con más fuerza que estoy vivo, y olvidados dejé en la cuneta el miedo y la cadena del cautivo.